implantes reales, etcétera. No obstante, con los años logró vender. Lastimosamente el hombre ya tenía, o sea, ya le habían dado tiempo de vida. O sea, ganó como 23 millones de dólares, poco después de ganar por los derechos de las personas y de los pueblos. La consulta popular en Cuenca, realizada el 7 de febrero, dio como respuesta un rotundo sí para frenar la minería en las zonas hídricas. La pregunta decía: ¿usted está de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a mediana y gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, del Yanuncay, del Tomebamba, del Machángara y Nurcán, según la delimitación técnica realizada por la empresa municipal Etapa EP? Y la opción de respuesta, el sí o no. Como respuesta a esto, se tuvo un 80% de votos por el sí. Para contarnos sobre el proceso de consulta y lo que significa estos resultados para Cuenca y el país, nos acompaña Natalie Torres, docente de la Universidad de Cuenca y activista en defensa de la naturaleza y los derechos humanos, quien junto a la gente de Yasuniros Cuenca estuvo cercana a este proceso. Cuéntanos, Nati, por favor, cómo ha sido el proceso y lo que está significando esta consulta para Cuenca y para el país. Bienvenida. Hola, hola Dani, muchas gracias por este espacio. Buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de los canales de ProDH. En realidad, para Cuenca ha sido más bien este proceso histórico, porque además tenemos ya algunos antecedentes. Hubo ya una consulta que se dio en las parroquias Tarqui y Victoria del Portete en el año 2011 sobre este mismo tema. Luego fue el Cantón Girón, que un porcentaje bastante amplio rechazó las actividades mineras en la zona de Quimsacocha. Siguiendo esos ejemplos, Cuenca también propuso realizar una consulta popular sobre la prohibición de la explotación minera en los ríos de Cuenca, los cuatro ríos más importantes, pero adicional, el río Norcay, que es un río poco conocido, pero de mucha importancia, porque nace en los páramos del Cajas y se dirige hacia la zona costera, pero además es una zona que está afectada por un proyecto minero, como es el caso de Río Blanco. Está localizado este río en la parroquia Molletur. Entonces, vimos la necesidad de realizar esta consulta, porque además existen muchas concesiones mineras, existen proyectos bastante avanzados, pero nunca contaron con esa licencia social para iniciar estos proyectos mineros. Y obviamente la licencia social implica la autorización de las comunidades, de la población local. Esto no se ha dado. Frente a eso, las comunidades, diferentes cantones, ahora le tocó el turno de Cuenca, han acudido a las urnas para realizar este proceso democrático que creemos que es una herramienta válida para solucionar problemas que ya vienen dándose desde hace 20 años atrás debido a la presencia de la minería. Creemos que la consulta popular es un proceso democrático, un proceso muy válido para resolver este problema. Y creo que los resultados están ahí y son bastante contundentes. Nosotros el día de las elecciones, el 7 de febrero, nos organizamos para estar en al menos 20 recintos electorales recogiendo todas las actas de todas las mesas en estos recintos. Gracias al apoyo del Centro de Investigaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar, bajo la coordinación del profesor Carlos Larrea, hicimos una simulación de al menos 16.000 votos en el Cantón Cuenca y nos arroja un resultado del 80% afirmativo a la prohibición de las actividades mineras. El día de ayer, el Consejo Nacional Electoral Provincial mostró los resultados de la consulta, que muestran una tendencia parecida. Están procesados alrededor del 62% de las actas. Sin embargo, la forma como presentan los resultados no nos parecen del todo adecuados, porque muestran un porcentaje del 66% frente al 20% de los votos por el no. Sin embargo, hay que explicar, ¿no?, que este resultado no muestra la totalidad de los votos válidos. Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado que muestren la totalidad de los votos válidos. De ahí sí el sí representa el 80%. Entonces, la tendencia está marcada, el sí gana de manera muy abrumadora y eso es una, digamos, un triunfo bastante fuerte para las comunidades que han enfrentado la minería por más de 20 años, pero también para la ciudad de Cuenca que hoy levanta la voz frente a esta pretendida, ¿no?, de instaurar un distrito minero en la zona del macizo del Cajas. Entonces, muy contentos por el resultado. Creo que de aquí se abre un nuevo panorama dentro del cantón y también a nivel nacional de también replicar este tipo de iniciativas y poner fin a esta actividad que amenaza de manera constante a varias zonas del país. Natalie, ¿y qué significa esta respuesta desde la población frente a los proyectos mineros que ya están en ejecución? Bueno, creo que hay que señalar algunos antecedentes. En estos últimos años ha habido varias iniciativas para desarrollar consultas populares. Por ejemplo, en el caso del norte, comunidades de Carchi y de Imbabura presentaron ante la Corte Constitucional un pedido de consulta que fue negado. Luego, por tres ocasiones, el ex prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, presentó tres propuestas de consulta y estas tres propuestas también fueron negadas. Pensamos que la Corte Constitucional cada vez fue cediendo más a los intereses del sector minero porque iba poniendo y estableciendo límites a esta consulta. Sin embargo, nosotros, a pesar de todas esas limitaciones, decidimos apostar por una nueva propuesta y recogimos las recomendaciones que habían hecho anteriormente la Corte Constitucional. Por eso dividimos el proyecto de consulta en cinco preguntas, ¿no? Porque la Corte pedía que se esclarezca las zonas donde se van a aplicar la consulta, pedía a qué escala de la minería se está hablando, porque la minería puede ser a pequeña, mediana o gran escala. Pedía que se refiera a ese tamaño de escala y qué tipo de minería. Entonces, minería artesanal, minería metálica, etcétera. Entonces, nosotros creemos que estos requisitos eran como imponer límites a un proceso que tiene que ser democrático y que las personas no es que están oponiéndose solo a actividades puntuales, sino a cosas muy puntuales, ¿no? A procesos dentro de la actividad minera. Entonces, sin embargo, tomando en cuenta esas limitaciones, nosotros decidimos apostar y presentamos cinco preguntas que se referían a una escala de la actividad minera, que además es la escala más importante dentro de la actividad minera, pero a la vez la más contaminante, que es la explotación. Entonces, pensamos en la explotación minera y luego en el tamaño de la minería pensamos en la minería a gran escala, porque esa es la minería que ahorita está localizada en el Cantón Cuenca. Todas las concesiones otorgadas para minería metálica son para gran escala, a excepto del proyecto Río Blanco, que ese es catalogado como mediana escala. Por eso las preguntas cambian de río. Tú, Dani, ya lo mencionaste, está incorporado el río Tarqui, el río Yanuncay, el río Machangara, el río Norcay y no sé, se me olvida uno, creo que el Tomebamba. Y luego establecimos para todos los ríos la minería metálica a gran escala, excepto el Norcay, que está pensado a minería mediana escala, porque así es el proyecto que está en este río. Entonces, propusimos esa consulta, la Corte ya no podía negar porque se estaba cumpliendo lo que habían dicho en las sentencias anteriores y se aprobó la consulta popular. ¿Qué significa esto para Cuenca? Bueno, antes de eso, ¿no?, la Corte Constitucional establece limitantes también a esta consulta porque señala que los resultados de la consulta, al tener un voto afirmativo mayoritario, los resultados se aplicarán hacia futuro. Creo que ese es lo que está en discusión y que varios sectores más cercanos a la minería han puesto como digamos, como bandera de lucha para defender sus intereses, pero sin embargo hay que ser claros. La pregunta es clarísima. Las cinco preguntas dicen, ¿está usted de acuerdo en que se prohíba la explotación minera? La minería tiene diferentes fases, prospección, exploración, exploración avanzada y explotación minera, luego desarrollo y cierre de mina. Aquí está prohibiendo una etapa específica de la actividad minera. Y en el caso del Cantón Cuenca, todas las actividades mineras están ahorita en etapa de exploración. Entonces, al tener un resultado afirmativo con un porcentaje bastante alto de la población que prohíbe esta etapa de la actividad minera, obviamente los resultados se van a aplicar a futuro y los proyectos que están en marcha no van a poder pasar a la siguiente etapa de la actividad minera. En el caso de Río Blanco, ahí es diferente, sería el único proyecto que, digamos, no podría entrar dentro de estos, aplicar los resultados, dado que este proyecto ya estaba en etapa de explotación. Obviamente, esta consulta no podría, digamos, parar esta actividad. Pero, sin embargo, ahí hay un caso particular. Río Blanco está suspendido por orden judicial y justamente por el mismo tema, porque violó los derechos de participación. Y además, se denunció, ¿no?, que hubo fuertes afectaciones ambientales, pero también sociales. Entonces, digamos, el tema de la consulta tiene aplicaciones jurídicas reales de prohibición, de limitación de la actividad minera en el cantón Cuenca, pero además la respuesta de Cuenca es una respuesta política, ¿no? Que afirma que Cuenca prefiere el agua, prefiere tener sus ríos limpios, prefiere abrir la llave y tomar directamente el agua, que es un agua considerada como la mejor en el país. Y creo que de alguna manera nos enorgullece y también rechaza este tipo de actividades. Cuenca ha dicho al país, ha dicho al mundo, que prefiere otro modelo de vida y no es la minería. Nati, finalmente, ¿tú cómo miras el impacto que puede tener esta consulta a nivel nacional, este precedente que deja Cuenca? Ya hay antecedentes, ¿no?, de que habían otras localidades que querían apostar por la vía democrática para solucionar este problema, pero también durante el proceso, después de tener ya la respuesta afirmativa de la Corte Constitucional al proyecto de consulta que ahora ya se hizo realidad, muchas organizaciones sociales se han contactado también con organizaciones de Cuenca para pedir asesoramiento y llevar a cabo también una propuesta. Es el caso, por ejemplo, de las comunidades de Bolívar, de la provincia de Bolívar, que también están afectadas por proyectos mineros. Nos han comentado, nos han contactado directamente para que les apoyemos en la elaboración de un proyecto. Igual en el caso de Loja, muy afectados por las concesiones mineras en la zona de Fierro Urco, en los páramos de la ciudad, donde abastecen de agua la ciudad de Loja, también están muy interesadas en llevar a cabo este proceso. En el caso del noroccidente de Pichincha, que dicho sea de paso, ahorita están ya llevan 40 días resistiendo frente a la intención de iniciar actividades de minería de manera artesanal, pero también de minería, entre comillas, legal, ¿no? Porque eso también alegan mucho que es mejor desarrollar este tipo de minería, pero en realidad digo entre comillas porque se han saltado varios pasos esa minería supuestamente legal y en realidad es ilegal. Entonces, Pacto también tiene ese interés de desarrollar una consulta popular. En fin, hay diferentes zonas, ¿no?, que han visto la vía que ha tomado Cuenca y que también piensan y necesitan y quieren replicar en sus territorios. Yo creo que este proceso democrático abre la esperanza a otras comunidades que están muy afectadas por los proyectos mineros. Así que estamos muy contentos, contentas por el resultado de Cuenca para Cuenca, pero también para el país. Queremos agradecerte, Nati. Muchísimas gracias por esta entrevista y además felicitar por todo el proceso que se dio y el triunfo de este rotundo sí. Reportó para ustedes Daniel Andino desde FIAN Ecuador.